102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Tarde, ¿cómo les va a la gente de La Voz Inmigrante? El programa que trae música del mundo, folclore de los pueblos. La voz de la raza, la voz de los pueblos de raíces folclóricas que han emigrado algún día desde tierras lejanas, cruzando los mares y fronteras con muchísima fe y esperanza. Esto es La Voz Inmigrante, la voz de las colectividades. Intentamos humildemente llevar la voz de quienes cultivan su legado, su historia y compartiendo un rico patrimonio musical en distintos matices y un rico legado histórico lleno de sufrimientos y legendarios sacrificios. La voz inmigrante, cuyo deseo y anhelo es estrechar vínculos de amistad entre todas las naciones, entre todas las personas, entre todas las entidades y entre todas aquellas personas de buena voluntad. Queremos unir aquellos eslabones de una cadena para unir a los pueblos. Estamos aquí en Radio con Todo, FM 102.5, pleno centro de la ciudad de Berazategui, distrito de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Si desean estar en contacto con nosotros, hay una variedad infinita de opciones. Entre ellas están el teléfono de la línea directa de oyentes de la radio 4226-7173. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 1567-615171. Como así también nos pueden escribir en el muro de Facebook, cuyo perfil es La Voz Inmigrante y en la que estamos junto al chat. La dirección electrónica de nuestro perfil es lavozdelvolga@hotmail.com. También pueden ubicarnos a través de www.facebook.com/lavoz.inmigrante. Nos pueden escuchar directamente online, cuya vía web y link es www.radiocontodo.blogspot.com. Y estamos aquí acompañados siempre con la dirección técnica de Luisito Grenier y la compañía del señor Rafael Renda Bragapane. Que me estoy durmiendo. Doble apellido, Rafaelito. Y bueno, ya que estamos, ¿qué va a ser? Uno más, uno un menos. Un siciliano involucrado, bueno, con las entidades de cultura. De lo cual, primeramente, buenas tardes a todos los oyentes. Me alegro un montón de estar acá. La verdad que es una alegría inmensa poder hablarle a todo el mundo por a través de un fierrito tan chiquito. Tan chiquitito. Y llegamos. Hace un poquito de calor, pero no importa. No importa, ya lo vamos. Es señal de que, esto lo vamos a superar. De que vienen buenos tiempos de sol y de alegría, un poco de. ¿Vos sabías, Mabel, que el verano es la vida de todo el año? Y sí. Porque hay más movimiento, hay más todo. La gente sale, se divierte, hace los asados en los patios de la casa, después se agarran su mujer y salen. Eso es lo mejor que hay. Y bueno, es el verano. Es el mejor tiempo. No hay nada que lo que lo reemplace. Que lo reemplace. Exacto. Lo único que lo reemplace es la costa. Bueno, la playa. Muchas gracias, Rafaelito. No, por favor. Vamos a comenzar nuestro programa diciendo que hemos estado el sábado en el segundo evento de los inmigrantes en el Centro Cultural en Roberto de Vicenzo en Berazategui. Entonces, en honor a las colectividades que estuvieron presentes, vamos a comenzar escuchando esta música del Paraguay. Primeramente, me gustaría, Mabel, poder, por a través de acá en nuestro fierrito, felicitar a la organización, que realmente ha sido un gran éxito. No, yo no creía que iba a ser así, pero fue un éxito. Felicitaciones a la organización de la Feria de los Emigrantes. Exacto. Porque fue verdaderamente una fiesta, una feria. 3.500 personas pasaron. 3.500 personas. ¿Y cuánto bailaron? Puf, un montón. Después hablamos de eso. Bueno. Vamos a escuchar música del Paraguay, que aún es tan preciosa. Adelante. Thank you. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Muchas gracias, Luisito. Queremos agradecer a un montón de gente que está conectada. Después vamos a nombrarlos a todos. Y personalmente quiero agradecer a Cristian Orellana, un amigo que conozco hace muchísimo tiempo. Él hace eventos diplomáticos y nos invita a la Embajada de la República de Panamá a participar de una noche exclusiva donde va a haber un montón de eventos y se conjugarán en uno de los mejores lugares de la ciudad de Buenos Aires, junto a diplomáticos de distintas embajadas y en un show internacional en vivo con la mejor música panameña, y donde vamos a degustar exquisitos platos de su cocina y vamos a conocer parte de su riquísima cultura. Así que en cualquier información, el teléfono de Cristian Orellana es 153-193-2617, orellanaproducciones@hotmail.com. También hay una página www.sportdiplomatic.com.ar. Gracias, Cristian, te agradezco mucho. Es una persona muy amable, trabaja muchísimo en la parte diplomática con las embajadas y él está muy atento a todas estas cosas. Así que le agradecemos mucho. Del 2 al 6 de noviembre tenemos una fiesta de colectividades en la ciudad de Quilmes. A partir de las 12 horas más o menos, de 12 a 14, va a comenzar. Y ya comenzó, suponemos, hoy. Hoy es del 2 al 6 de noviembre. En la Plaza de Carlos Peregrini y Vicente López, en la ciudad de Quilmes. Así que estamos todos invitados, seguro. Vamos a ir toda la tropilla. Toda la tropilla. Vamos a escuchar más música, bueno, y después venimos con todas las novedades. Con toda la información. Exacto. Out not long ago, my ladies, we'll have a new one coming out with you. The sun comes up and throws its light into my window, catching me yawning. Bang. I persuade my eyes to open and begin to realize that day is dawning. Then I reach out and feel the warmth of you. The happiness of having you that makes my world a place worth living in. As I leave to go and face the care and worry of the day, my heart is yearning for the setting sun to tell me that the day is done and I can be returning. And time again. It's the happiness of having you that makes my world a place worth living in. As the doors of darkness close upon a day that's been too long and too demanding, and I look into your gentle eyes and find them way up to the surface once again. It's the happiness of having you that makes my world a place worth living in. Yes, it's the happiness. happiness of having you that makes my world a place worth living in. Fresh with morning dew. Can't you see that I'm waiting to share my world with you? I'll share my world with you if you'll be mine alone. I'll give you a new heart. You're the only love it's known. Let me give you my two arms. They'll be happy if you do. Can't you see they are waiting to share my world? Divide all the memories, one for you and one for me. Let me give you my two lips, they'll be smiling if you do. Can't you see they are waiting to share my Sally was a big old girl. Little forgetting my homework cause I was a fool. Sally was a good old girl. When I want a kiss or a little bitty squeeze, Sally's always willing and she did her best to please. A girl made to love and not made to tease. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. No matter what the request, Sally gave it her best. Sally was a good old girl. Well, her folks was poor, but she helped all she could. Sally was a good old girl. The hardest working woman in the neighborhood. Sally was a good old girl. She walked up and down the streets all day, selling neckties to the ones who would pay. If you didn't have the money, then she'd give them away. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. What the request, Sally gave it her best. Sally was a good old girl. She was a favorite of all the men. Sally was a good old girl. All the girls despised her then. Sally was a good old girl. Women talked about her, but Sally didn't care. She kept on working and doing her share. She wound up married to a millionaire. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. No matter what the request, Sally gave her best. Sally was a good old girl. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está de pie. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todo. Te lo vas a perder. Muchas gracias, Luisito. Queremos saludar a Juan José Mayer, Andrea Gess de Olavarría, que nos manda un saludo fraternal junto al ballet de Olavarría. Muchísimas gracias, Andrea Gess. Ella es una oyente lejana, ¿no? Pero siempre nos está ahí firme al pie del cañón con las publicaciones y trabaja mucho en la colectividad alemana del Volga. Marcos Franchi, Cari Oraobac, a Diana Torres de Dalora, quien nos pasó el dato de la fiesta de colectividades en Quilmes, que es mi hermana, así que te mando un beso, Diana. Emma Matilde Mullinger, Aurelio Alberto Garay y un montón de gente también conectada que después vamos a ir diciéndoles y mandándoles saluditos. Y Estela Adam también. Muchas gracias. Y llamó Nicolás Burgar, quien va a estar el domingo en el Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui, en la fiesta de polcas y yotis. Esto va a ser, Rafaelito, el 6 de noviembre, domingo 6. Le agradecemos a Jim Niblis por la 11 horas. De la 11 horas. Van a estar los Reyes del Volga, Nicolás Burgar y su grupo Santa Anita. Y Nicolás ha llamado recién, enviándonos un saludo a todos los oyentes y preparándose para bailar el domingo. Va a haber un buffet económico, así que cualquier información, 4261-2106, con el señor Alfredo Nuz, que es el presidente de la entidad, y 4256-7252, la señora Delia Schlotauer. Y si no, tienen un correo electrónico, club.alemán.verazategui, todo junto, todo Verazategui, sin abreviatura, sin nada, club.alemán.verazategui@gmail.com. Fiesta de polcas y yotis. Así que ahí estaremos, si podemos. De acuerdo a algunas invitaciones que tenemos, si podemos estar presentes, vamos a ir, aunque sea a bailar, a saludar a nuestros amigos del grupo musical Los Reyes del Volga y Nicolás Burgar con su grupo Santa Anita. Vamos a escuchar más música y después seguimos con La Voz Inmigrante. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Luisito. Seguimos con La Voz Inmigrante. Y quiero compartir una nota de la revista Todo es Historia, de hace unos años atrás, pero que hay una linda información sobre la inmigración. La nota dice así, y su autor es Gregorio Caro Figueroa. Dice que son pocos los argentinos que saben o recuerdan por qué y cuándo el Estado Nacional instituyó el 4 de septiembre como Día del Inmigrante. Quizás esta ignorancia y olvido se expliquen por qué, a partir de 1930, comenzó a disminuir la cantidad de inmigrantes de origen europeo que llegaron masivamente al país desde 1860. Que los descendientes de esos inmigrantes constituyan la mayoría de la población argentina actual también arroja luz sobre ese menor interés por una fecha cuyo significado se fue desvaneciendo a medida que sus hijos se fueron nacionalizando e integrando plenamente. Entre la aceptación natural y reducidos bolsones de rechazo, lindante con la xenofobia, desde sus orígenes como país independiente y con ritmo desigual, la Argentina fue incorporando una numerosa población de origen inmigrante. Entre 1860 y 1930, nuestro país tuvo un crecimiento relativo no alcanzado por ningún otro país en el mundo. Durante ese lapso, la población argentina creció muchísimo. Los estudios demográficos señalan que al inicio de este periodo, la Argentina tenía una población estimada en 1.200.000 habitantes. Y hacia el final, casi de esa fecha, 12 millones. Como bien señala Alfredo Leitch, la inmigración extranjera de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX ha constituido uno de los factores centrales del proceso de transformación de la Argentina, dado que afectó prácticamente todas las esferas de la sociedad. Desde la ocupación y población del territorio por los españoles a partir del siglo XVII, ningún otro fenómeno modificó la incipiente sociedad argentina de modo tan profundo y extendido como la inmigración. Ella no aportó solo los brazos necesarios para producir la transformación económica. Su presencia modificó la estructura social, enriqueció la cultura, diversificó las ideas y las creencias, transformó hábitos, costumbres y sensibilidades. En 1810, lo que es hoy la Argentina era un territorio semidesértico, de superficie tan extensa como imprecisa en su demarcación, dotado de vastas y fértiles tierras apenas pobladas y cultivadas. Aquel año, cuando las provincias rioplatenses decidieron iniciar el progreso de desgajamiento de la corona española, ese enorme y despoblado territorio solo cobijaba a 350.000 habitantes. Pocos argentinos recordamos que en 1949, a través del decreto 21.430, el Poder Ejecutivo estableció aquella fecha para recordar el Día del Inmigrante. Al hacerlo, fundamentó su decisión en que la primera medida de fomento a la inmigración fue el decreto dictado por el Triunvirato el 4 de septiembre de 1812. Iniciativa que retomó y profundizó la Asamblea del año 13, dotándola de un marco jurídico. Es decir, día 4 de septiembre entonces se instituyó como el Día del Inmigrante. Es una nota de Gregorio Caro Figueroa, un eximio periodista de investigación en cuanto a la inmigración. Vamos a escuchar un poquito de polcas que nos están pidiendo y se lo dedicamos a todos los amigos que están en el aire con nosotros, acompañándonos en La Voz Inmigrante. Thank you. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Muchas gracias, Luis. Tenemos un montón de invitaciones. El sábado 5 de noviembre va a estar la Quinta Tiroler Fest a las 20 horas en el Salón Siranush, Armenia 1353 en Palermo, Soho. Mira qué lugar chic. Va a haber beer, cerveza, chucrut, café, tortas, 6 grupos de danzas típicas. O sea, más de 120 bailarines en escena. Van a amenizar Alberto Dainzen y el DJ Anton Austirol. Va a haber las competencias entre los caballeros, la competencia del baile del martillo y el fondo blanco entre hombres y mujeres. Esto es entonces la Quinta Tiroler Fest este sábado 5 de noviembre. A las 20 horas en el Salón Siranush, en la calle Armenia 1353 de Palermo, Soho, en Capital. Informes www.dilustigentiroler.com.ar www.dilustigentiroler.com.ar. Entonces lo vamos a deletrear, www.dilustigentiroler.com.ar. Ahí está, para los chicos de Alberto Dainzen y Anton Austirol. Quinta Tiroler Fest. Entonces, este sábado a las 20 horas, que van a amanecer quizás hasta las 5 de la mañana del día domingo. Exacto. Dilustigen Tiroler. Ahí está. Dilustigen Tiroler. Limpir. Limpir. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias a Alberto Dainzen, que nos mandó esta invitación de la Quinta Tiroler Fest. Muy bien, Rafaelito, están pidiendo, a ver, Jim Nidblis nos invita al 6 de noviembre, digamos, en el Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui. Sábado 6 de noviembre, los Reyes del Volga, Nicolás Burgar y su grupo Santa Anita. ¿A partir de qué hora? A partir de las 11 de la mañana, en la calle 8, entre 136 y 134 Berazategui. Es muy fácil llegar, porque si vienen del lado del cruce Varela, vienen por las 7 y lo deja una cuadra. Y si vienen del lado de la autopista, tomando la calle 14 y cruzando la barrera de las 7, ya también, a 3 cuadras está el Club de los Gal Paraguayos. Ahí lo esperamos. Es muy fácil llegar. Muy fácil llegar, y cuando llegan se van a encontrar con una cordialidad que ni se lo imagina. Gente buena, gente honesta. Todos juntos vamos a divertirnos, vamos a bailar con esas dos orquestas hasta que la vela no arda. O sea, los Reyes del Volga y Nicolás Burgar con su grupo Santa Anita, que son muy buenos los dos grupos. Así que cualquier información, 4261-2106, 4261-2106, el señor Alfredo Nuz, presidente, y 4256-7252, Delia Eschlotauer. Hay un correo electrónico. No hace falta hacer reserva. Ajá. Pueden venir todo lo que quieran, llegan y van a encontrar localidad. Muy bien. club.alemán.verazategui@gmail.com. Así que ahí estará la fiesta domingo 6 de noviembre a las 11 horas. Así que vamos a escuchar. En la calle 8, entre 136 y 134. Recuerden que la calle 135 a esa altura no existe. Ajá. Bueno, un detalle. Muy bien, ¿vamos a seguir bailando? Vamos a seguir bailando, ahora sí vamos a seguir bailando. Mientras yo voy a practicar mi alemán acá con la página de los chicos estos que nos mandaron. Yo ya te estoy dando clase de alemán. Bueno, dale. Bueno. Luisito, ¿vamos a bailar? Alles gut. Luis, ¿sabés cómo se dice vamos a bailar? ¿Eh? Trim dance. Ay, es di... Thank you. Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Bueno, muchas gracias, Luisito. Aquí estamos deliberando un montón de temas con Rafael y Luisito. El evento anterior de Alberto Danzen y Anton Austirol, que va a haber el sábado, la quinta Tiroler Fest, en realidad Mónica Wornich, una amiga que se comunicó con nosotros, me dijo que es muy simple, que es www.dielustingertiroler.com.ar para cualquier información. No hace falta alemán, no hace falta nada, me dijo que estaba re bien, así que estoy contenta entonces. www.dielustingertiroler.com.ar. Muchas gracias, Moniquita, por tu ayuda. Rafaelito, la verdad que el sábado hemos disfrutado una linda fiesta en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo, con todas las expresiones culturales en Berazategui que vinieron. Especialmente los bolguenses se pasaron. Por eso yo te digo, sí. No puedo contestar mucho porque estoy tomando mate. No, pero hemos pasado una linda fiesta, así que agradecemos a la verdad que no España, por nuestra amiga de Portugal, la presidenta de la colectividad portuguesa, Matilde Teixeira, que estuvo con Majito Gior, su nieta que es divina, un montón de la señora también, Isabel Aguinagal de la poetisa paraguaya. Muchas gracias a Oviedo, que hizo una buena, Oviedo, que serían los reyes de Volga, con esa representación que hicieron, fue extraordinaria. Excelente, ¿no? La verdad que salieron a bailar todas las expresiones culturales. Y si Dios quiere, ya el domingo va a estar con nosotros. Ajá, los reyes de Volga y, ¿cómo es? Y Nicolás Burga. Y Nicolás Burga. Uno mejor que el otro, no sabemos con cuál quedamos. Y entonces nos vamos a traer a los dos. Exacto. Bueno, la gente se va más conforme todavía. Muy bien, Rafaelito. La verdad, que ha sido una fiesta, mucha gente que ha trabajado a destajo para que todo saliera muy bien. No hay ni una mención ni para una ni para todas. La verdad que nos todas han hecho. Las instituciones trabajaron bien. Sentir incluso cómodos. También. Estoy muy, muy, muy, muy orgulloso y me enciendo reguete orgulloso y lloro. Me pongo a llorar porque recuerdo tantas cosas, incluso ellos, mi señora. ¿Cuándo actuaron el ballet y ragazzi? El ballet y ragazzi fue una cosa impresionante lo que hicieron arriba de ese escenario. Maravilloso. Sepa, maravilloso. Maravilloso. La verdad que yo estoy tan agradecido de haber visto eso y sentirme cada día más siciliano. Muy bien, Rafaelito, muy bien. La verdad que el stand de Sicilia Y el de Casa de Italia también fue maravilloso. Por favor, no puedo seguir más. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a poner un poquito más de música, Luisito. Así bailás vos también, ¿eh? Vas a ver que te va a gustar este. Locus memlari, locus Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al latido. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. ¿Te lo vas a perder? Gracias, Luisito. Ya llegamos al final del programa, un encuentro más con nuestros amigos, La Voz Inmigrante. A no olvidarse, hay un evento este domingo en Berazategui, el Club Alemán Descendientes del Bogué Allegados de Berazategui. Los invita a la fiesta de polcas y yotis con los Reyes del Volga, Nicolás Burgar y su grupo Santanita, a las 11 horas, Buffet. Calle 8, entre 134 y 136. Informes 4261-2106, 4256-7252. Y hay un correo electrónico, club.alemán.verazategui@gmail.com. Y agradecimiento a Jen Nidlitz, que realmente nos manda esta invitación. Rafaelito. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Bueno, muy buena noche, que la pasen bien. Y si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Y gracias por haberlo hecho entrar en vuestros hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la compañía, por tu buena onda. Así que nos despedimos hasta el miércoles que viene, agradeciéndole mucho a Luigi aquí en Grenier, en la dirección técnica. Porque si no, nosotros no tenemos éxito sin él. Muchísimas gracias y a los directivos de la radio por brindarnos este espacio a nosotros. Okay. ballati, e ha ballati, femmine scetti e maritati. E sono ballati buono, non ve la canto e non ve la sono. E sono ballati pulito, ci lo dica il vostro sito. Ti, senti dimmi non darì, io darì e picche poco, senti dimmi non per poco. Io per poca di l'osso duci, senti dimmi nena nuci, e la nuccia di lo pizzo, senti dimmi nia un rizzo, e lo rizzo a vilari, senti dimmi non canari, e non canari ci curri l'acqua, senti dimmi nena vacca, e la vacca di lo guaglio, senti dimmi non tu vaglio, io tu vaglio e chi lo dova, senti dimmi nena gioia, e la gioia d'appatia, senti dimmi mia, e a ballati, dimmi di schietto e maritati, e sono ballati buono, non ve la canta e non ve la sono, e sono ballati pulito, ci lo dica lo vostro zito. Ti, se ti dimmi non daria, o daria, picche poco, se ti dimmi non per poco, e o per poco ve lo studi, se ti dimmi nella nuce, e la nuce, vi lo pizzo, se ti dimmi di io pizzo, e lo pizzo a vilare, se ti dimmi non canari, io canari, ci curti l'acqua, se ti dimmi nella vacca, la vacca vi lo guaglio, se ti dimmi non tu vaglio, tu vaglio di non dova, se ti dimmi nella gioia, la gioia da patia, se ti dimmi di comia, di ammalare, di mi siete male tardi, e su una ballata, non la canta e non la so, e su una ballata pulito, ci lo dico con subito. Casemo le picciotti giorgentani, scendemo tutti dello rappadreggio, nisciamo tutti i colici ore e mani, di chi sta per la festa cacciata. La nostra terra è terra di virgizi, lo forastericine di contenti, vedendo che sta valle con i templi, lo forasterunzino torna più. Girgenti, girgenti, così la nostra terra, la terra di l'amore, paesi di consoli, come si vengono leggi, se questi vinci o peggi, da di girgenti cantano l'amore a sta città. Cattari vorrei una virgineggia, di notte la tua porta svelto sale, mi vedere figlia mia quanto si peggia, quando ti spogli prima di cuccare, ma temo che non fosse tanto peggia. Calocchi non malissi tanto ormai, passa la porta misa, spacca zetta, calocchi così diventi a giovani. Ma temo che non fosse tanto peggia, calocchi non malissi tanto ormai, passa la porta misa, spacca zetta, calocchi così diventi a giovani. Stasera m'allestio no m'arranzano, u sfilazzi di luna e d'oro fino. E se mi reggi luce a due le mani, sono di ora domani mattino. E dindirindonda li voglio suonare, e dindirindonda li voglio suonare, e sono di ora domani mattino, e sono di ora domani mattino, dindirindonda li dindirindò. L'uccello sono di lo marranzano, massimamente mi può dormire, no picco passa lì, nottati chiaro, all'inghirile cieli di sospiri, e E dindirindondari voglio suonare, e dindirindondari voglio suonare, e sono di ora domani mattino, e sono di ora domani mattino, dindirindondari, lasso, bigicchia non ti lasso, mentre a sto mondo mi sento felice. Ora bigicchia, dimmillo tu che dici, se tu non ami, se tu non ami oppure no. Questo occhi nivoli e sta bocca ridenti, mi dono segno che mami è maduri, mi incatenasti, bigicchi a sto cuore, e scatenarlo ci può solamente tu. Senza sonno e lì pigrizzito vai o contemplando, mi passa di la notte fino a giorno. Pittia non posso più a riposare, pace non navi più, sta afflitto cuore, la vita mia finisci e mori. Non posso più a riposare, pace non navi più, sta afflitto cuore, vita mia.